Bueno, hoy quiero dar un consejo muy sencillo y es que pensemos que la diferencia entre los autores y las autoras, creo que aquí en Puerto de la Imaginación no he conocido a nadie incomprendido, no hay ningún o ninguna puerto imaginante incomprendido, incomprendida. Tal vez yo sería como el más resentido, el más quejumbroso aquí de esta comunidad, pero la diferencia entre los autores, las autoras y las personas que podría decir que no escriben, pero más bien que no publican, no es en la mayoría de los casos que ellos y ellas sean aristócratas o sean millonarios, porque en muchos casos, yo no sé, el mundo está hecho para eso, ¿cierto? Que la gente, si tiene mucho dinero, va de fiesta en fiesta, como en La Gran Belleza, se distrae, no termina publicando. Entonces, sí creo que los autores y las autoras, así sean sensibles, así tengan fragilidades, son personas muy duras y muy tercas, porque no se dejan distraer. ¿Y qué es no dejarse distraer? No dejarse sacar del camino. Decir, yo voy para allí. Y en este ejercicio toca apartar cosas, apartar distracciones. Yo siento que ya hemos hablado como de los ruidos, del celular, de las manías. Yo, por ejemplo, confieso un mal hábito. Yo me siento hiperactivo, yo me aburro mucho en la vida social, en las reuniones, escribiendo no tanto, pero para concentrarme yo me siento tan hiperactivo que a mí me sirve mucho fumar, un mal hábito y bueno, esto parece un poco snob, un poco creído, pero yo empecé a fumar pipa también, pues, si viviera en Cuba, bueno, ahora vivo en una zona más o menos tabacalera, puede que lo cambie, pero sería tabaco, pero la pipa me ayudó mucho, quiero confesar ese defecto, porque si no, yo soy tan obsesivo que pues yo me siento a veces 12 horas a escribir y me podría, de hecho creo que en la universidad lo hice, fumarme dos cajetillas de cigarrillos mientras escribía y siempre. Cuando me di cuenta, siempre me pasó como dos veces en la vida que después de 15 días de estar fumando una o dos cajetillas diarias, pues yo dije, me estoy enviciando, parar, sudar y volver a otra cosa. Pero la pipa me ha parecido como el vicio más sano para concentrarme. Y entonces, ¿qué aparta uno, no? Y uno puede, no sé, yo también tuve una época, mis amigos y mis amigas acá de hace año en Puerto de la Imaginación pueden saber, yo estuve súper obsesionado con el ruido y hay ruidos que me ponen muy, muy mal geniado y entonces uno también se conecta con los ruidos porque tiene, yo casi que le preguntaba a un amigo psicólogo, y a una amiga y me decía, bueno, es también como por una reflexión sobre qué es justo y qué no es justo de alguien poniéndole música a todo el vecindario o a alguien dejando un perro encerrado y que sea problema de otros, de que el perro esté mal o estresado, ladrando todo el día. Ay, las ciudades son muy duras y esto pues nos va llevando a una complicidad con las personas con las que vivimos. Para que nos cuide mucho la rutina que nosotros establecemos de escritura y que implica un tiempo y espacio. Ya me parece muy importante acompañar en esto a las mujeres para ser conscientes de cómo el machismo se mete en un montón de cosas, porque si un hombre tiene un proyecto o está escribiendo, para ciertas personas de la familia, para ciertas personas del común, es como normal, que más o menos normal, que no se le puede interrumpir. Pero a una mujer sí se le puede interrumpir porque el machismo, de pronto, inconsciente sobre todo, hace pensar a la señora, a una hija, no sé, a una tía, a una mamá, que lo que ella está escribiendo o está haciendo no es tan importante y que su deber sí es estar como pendiente de las cosas cotidianas, como la escritura nos aparta de las cosas cotidianas. Y estaba tratando de recordar quién era que me decía que convivir con una autora no era fácil, una persona que se abstraía, pero me acuerdo mucho de cómo podemos revisar los podcasts de Puerto de la Imaginación o el podcast Puerto I con Santiago Andrés Gómez y David Eufrasio Guzmán, que decían: Yo a veces era desayunando o a veces terminaba de escribir y estaba muy metido en lo que estaba escribiendo. Nuestro amigo Weimar Hoyos, que yo le quiero proponer a ver si va a ser integrante honorario de Puerto de la Imaginación, dice que él no ha conocido a un gran artista que sea. No, yo creo que en concreto es buen papá, porque iba a decir que le vaya bien con la familia, pero es que si uno decide no ser buen papá, yo sí creo que Weimar y yo hemos conocido buenos artistas que son buena pareja o buen hijo, buena hija, buen hermano, buena hermana, pero ser ya buen papá es a otro precio. Bueno, esto suena un poquito castrante para... Y determinante, como que sea sospechoso alguien que sea papá, mamá, algún integrante de Puerto de la Imaginación que no lo pueda hacer. Yo lo que creo de esto es que es como mostrar lo difícil de la vida cotidiana y de armonizar cosas. Yo creo que va a ser posible para algunos papás y mamás en Puerto de la Imaginación que cuando los hijos ya están grandes puedan trabajar en una gran obra o en algún gran libro. Y por supuesto, pues hay gente que tiene, como yo, proyectos menores, libros menores, y está en otra cosa. Pues yo, sí, aquí estamos haciendo un poco como el paréntesis, pues como de vidas muy, muy consagradas al arte, en este caso a la literatura. Pero entonces, ¿cómo funciona la rutina intocable? A veces nos toca tener dos celulares para poder apagar o silenciar uno y tener otro para emergencias. O yo no sé si todavía se usa, pero ¿cómo funciona la relación entre el teléfono fijo y el teléfono de la casa? Me acuerdo que Juan Diego Mejía nos contaba en una entrevista, no sé si quedó exactamente en el podcast de Puerto I, que él se iba para una oficina donde no lo molestaban porque en cierta época, de pronto, voy aquí a sobreinterpretar una cosa, con hijos preadolescentes o adolescentes, si lo veían en la casa, lo interrumpían. Pero irse para una oficina, que en esa oficina, pues, muy poquita gente tenga el teléfono fijo. Bueno, aquí ya estoy hablando de cosas un poco aburguesadas, no en el caso de Juan Diego, sino lo que voy a decir a continuación, de uno tener una recepcionista, alguien que filtre. Pues miren, eso yo también, pensando en la estructura del machismo, me parece que son los reales problemas cotidianos que tiene un escritor o una escritora en ciernes, no famoso. Y yo pienso cómo no tener una corona. Y cómo no saber que la gente no gira alrededor mío y en especial, pues, la vida mía, que no ha sido, pues, yo me fui de la casa de mis papás bastante joven, ya no viven. Entonces, diríamos, y por eso es importante el machismo, que con la pareja. Entonces, uno no tener corona y que sea la pareja, pues, girando en torno a uno, pero... Sería bacano, y puede ser la complicidad que yo lo pienso mucho en Lina María Pérez Gaviria, que pueden escuchar la entrevista de ella y ojalá lean El mismo lado del espejo, de la editorial Sílaba, que ella dice es la complicidad con las hijas. Las hijas saben que hay 4 horas en las que yo escribo, en las que no me pueden llamar, así sea una emergencia. Bonito eso. Eso se demora en desarrollarse, pero es bonito. Lo que quiero decir es que ya seguramente el tiempo de las secretarias o de las recepcionistas ya pasó y ninguno de nosotros va a tener, pero con un amigo, con una amiga, en términos de interlocución, de grupo de estudio, de casa cultural donde trabajemos, donde produzcamos, y también con una pareja, uno podría turnarse y decir, yo te filtro cosas los martes y los jueves, y vos me filtras cosas los miércoles y los viernes, ¿no? Podría ser una cosa un poco más equitativa, más horizontal. Y bueno, este asunto de enfocarse, de la tenacidad, de la terquedad, de voy para allí, de no salirse del camino de uno. También hay una cosa un poco más metafísica acá, y es la desvergüenza para no ser otro. Es darse uno cuenta de que quizá hay un atajo, o hay una seducción, un canto de sirenas para escribir igual que Santiago Gamboa, o igual que Pablo Montoya, o igual que Lucía Donadío, pero no, voy a ser yo, voy a contar mi historia, voy a escribir lo que soy yo. Entonces, cuando empieza de pronto un poco esa inseguridad, uno termina siendo un remedio de algo, ¿cierto? Una copia falsa de algo. Entonces, es como el saborcito, es como esa historia de la rana que estaba como tan inconforme consigo, que quería ser el plato de anca de rana más maravilloso en un restaurante, y se puso a hacer un montón de cosas, y a la final, cuando alguien se comió las ancas de rana, dijo, cámbiame estas ancas de rana que saben a pollo. ¿Cierto? No, yo no sé si ya se use mucho, pero qué sabor, ¿cierto? Una persona, no perder el sabor, no perder el sabor de uno mismo. Suena un poco como dicen ahorita los adolescentes. Naco, en mi época se decía mañé. Pero la frase de batalla para mí, y para aconsejar y no ser incomprendido, que de pronto no les cae el guante a ustedes, es: somos nuestras horas. Cierto, yo soy un cantante, pero llevo 15 días sin ensayar. Yo soy un escritor y le dedico apenas 3 horitas de escritura a la semana. Entonces, hay que ir contando, dándonos un poquito de disciplina de cuántas horas realmente. Y cuando uno encuentra gente que no le exagera a uno la cosa, que se ve con una perspectiva muy sana, muy tranquila, como Lina María, y dice, son 4 horas diarias, pues hombre, eso no suena como tan tortuoso, no suena tan imposible. El amigo Luis Bernardo Yepes tiene otra rutina que es de 6 a 12, de 6 de la mañana a 12. Habría que preguntarle a Víctor Raúl Jaramillo si tiene horario, que también me parece que es un hombre muy, muy consagrado, que logra no tener muchas distracciones. Pero tengamos en cuenta que yo no le pregunté a Lina si descansaba un día o dos, pero tengamos en cuenta que esto pueden ser 20 horas o 24 horas a la semana, y que esto va haciendo algo, y ahí van saliendo las novelas también, como para quitarle el miedo a... Ya algunas y algunos saben acá que una novela puede salir en 6 meses. Pues también la gente se acostumbró como digamos, pues no, pues yo mucha gente que lo dice es totalmente cierto, totalmente honesto, pero a veces es como el malentendido de, si yo digo que me demoré 20 años escribiendo esta novela, tiene más valor, ¿no? Son como procesos, ¿cierto? Pero pero muchas veces no son 20 años de trabajo, sino como un remojo importante e ir encontrando, ir viendo como ese ángulo, porque hay unos bloqueos que son totalmente existenciales. Enfocarse y somos nuestras horas.